Yo. El tigre ta ta ta. Si fuera por eso, yo podría haber compuesto Mambo Kings. Vamos a arrancarle ese lado también. Querida y no maltratado más.